Ordenar algo a alguien. Te pido que llegues antes de las 3. Lucía le ordenó que se fuera de casa. Aconsejar y recomendar. Te aconsejo que viajes con tu novio. Carlos le recomendó que hablara con su pareja.